Pues por la gracia de Dios, está en embarazo, tiene ya 10 semanas. El domingo pasado estuvimos en el hospital, hubo un pequeño riesgo, pero gracias a Dios el bebé está bien y mi esposa también está bien. Pude escuchar los latidos del corazón del bebé y desafortunadamente no me dejaron entrar porque en la puerta decía solo entra el paciente, nada más. Entonces me quedé con las ganas de escuchar al bebé, pero bueno, creo que el Señor más adelante me dará la oportunidad de ya escucharlo en una ecografía futura. Pero debido a esto le mandaron un reposo absoluto por 15 días, entonces por eso hoy me mandó solito. Pero les manda muchos saludos y los recuerda, también muchas gracias porque sabemos que oran por nosotros y eso es de gran ánimo y de gran apoyo para nosotros. Quiero que oremos y vamos a entrar un poquito en materia, a estudiar un poco el libro de Mateo, creo que vienen estudiándolo, entonces vamos a leer eso. Padre bueno, muchas gracias por el día de hoy, Señor. Y Padre, aquí estamos, tú nos has dejado tu palabra, Señor, y enséñanos, Padre bendito, guía nuestros corazones, tú que eres el único capaz de guiar nuestras vidas en rectitud, Señor. Gracias por tu palabra y que seas usándome como instrumento en lo que quieres enseñarnos a cada uno de nosotros, Padre bendito. En tu nombre, amén. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Capítulo 23. Este pasaje nos habla algo de los fariseos y por eso quiero que hoy veamos un punto enfático, es si nosotros podemos llegar a ser fariseos. Cada uno de nosotros, ¿podemos llegar a ser fariseos? Pero para esto quiero que no pierdan ese pasaje de Mateo y vayamos un poco más adelante y vayamos a Juan capítulo 3. Un pasaje conocido por algunos y de pronto otros hoy lo conocen. Y eso es chévere porque el Señor nos enseña día tras día. Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que quiero que veamos es que aquí hay un ejemplo a seguir. Preguntamos al principio, ¿podemos llegar a ser fariseos? Bueno, miremos primero este ejemplo, lo vamos a mirar muy corto, no lo vamos a mirar en detalle, pero quiero que veamos este ejemplo. ¿Quién era Nicodemo? Dice el versículo 1, un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces este Nicodemo no era cualquier persona, digámoslo así, sino tenía cierto estatus dentro de la sociedad en ese momento. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era un grupo de hombres que se había levantado, algunos lo mencionan en la época de la rebelión de los Macabeos, eso fue más o menos 400 años antes de Cristo, cuando se denomina en la palabra de Dios el periodo de silencio que el Señor, desde el último libro del Antiguo Testamento hasta el primer libro del Nuevo Testamento, no había palabra alguna, o sea, el Señor no emitió palabra alguna ni usó a ningún profeta. En ese momento, pues estaba la situación del Imperio Romano. Menos mal se despertaron. Había la situación del Imperio Romano estaba, digamos, controlando toda esa región y el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de ese momento. La rebelión de los macabeos y estos levantamientos fueron personas y hombres que se levantaron de los judíos queriendo salirse de esa opresión del Imperio Romano. Algunos entonces datan el nacimiento de los fariseos de ese momento, desde ese momento. Otros historiadores los mencionan desde mucho antes, desde cuando el pueblo de Judá regresó de haber sido llevados a Babilonia. Entonces lo datan desde ese momento. Sea uno o sea el otro, lo importante es que estos hombres se habían levantado, pues dando como una apariencia de que ellos eran los que llevaban, era un movimiento religioso principalmente, más que un movimiento político, era un movimiento religioso. Y hay aspectos importantes en estos fariseos, y ellos se diferenciaban. Si ustedes leen los evangelios, hay como dos diferencias que uno lee: están los saduceos y están los fariseos. Los fariseos, había una cosa muy importante, pues diferencias entre con los saduceos. Una era que los fariseos creían que sí había resurrección, los saduceos no. Los saduceos negaban la resurrección, murió el personaje y ahí acabó todo. Pero los fariseos también creían otra cosa, y era que ellos decían: listo, está bien, tenemos la ley y los profetas, a Moisés, ¿sí? Pero también la tradición tiene importancia, tiene la misma validez de la ley y los profetas. A ellos le daban ese mismo nivel de importancia. Ah, bueno, esto dice esto, esto dice eso. Y por eso es que para ellos la tradición era tan importante. Y vamos a ver, cuando veamos, ya examinemos capítulo 23, vamos a ver por qué el Señor dijo esas palabras. En contraparte, los saduceos, ellos sí decían la ley y los profetas y no hay nada más. No hay otra cosa, sino nos regimos bajo esto. Y es lo único que vale para nosotros como pueblo de Dios. Entonces esa era la diferencia entre estos. Y ubicamos a Nicodemo como un principal del grupo de los fariseos. Nicodemo se acerca de noche. ¿Por qué creen que se acerca de noche? Bueno, era un hombre prominente entre su sociedad, entre su grupo religioso, y probablemente si se acercaba a Jesús, probablemente hubiera sido muy mal visto. Con temor se acerca al Señor de noche y le dice: bueno, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque las señales, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces se acerca Nicodemo y bueno, y hay un llamado de atención que le hace el Señor. Si avanzamos versículos más adelante, dice en el versículo 9, le pregunta, pues Jesús le da una explicación, y en el versículo 9 le pregunta a Nicodemo y le dice: ¿Cómo puede hacerse esto? Habla de que el viento va de aquí para allá. Y Jesús le responde, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí hay un llamado de atención de parte del Señor. ¿Cómo fue este llamado de atención? Muy suave. Fue al punto, pero no fue duro. ¿Eres tú maestro de Israel? O sea, tú has estudiado la Biblia, la conoces, la ley y los profetas, y no sabes esto tan sencillo que te digo. Bueno, vamos a hacer un campo en nuestra memoria y vamos a guardar ahí a Nicodemo. Dejémoslo ahí un momentico y proseguimos con el siguiente punto, que es una seria advertencia que no debemos seguir. Y volvamos entonces a Mateo capítulo 23. Y creo que Pues ya han leído, han estado leyendo Mateo, pero retomemos un poquito la situación para poder llegar hasta el versículo 13. En el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, versículo 15, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Llegan los fariseos y estaban consultándole al Señor cosas para buscar ocasión de caer. Nuevamente en el versículo 23 dice: aquel día, o sea el mismo, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Nuevamente querían buscar la forma, la ocasión de hacer caer en palabra al Señor. Y nuevamente en el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Entonces, viene una serie de preguntas de los fariseos, y eso nos da un poco del contexto del corazón de los fariseos. Los fariseos no estaban allí porque querían aprender de la palabra, no estaban allí porque querían aprender del Señor. Claramente nos dice la palabra en el versículo 35, por tentarle. Y en el versículo 41 dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Les hace una pregunta en la que ellos definitivamente no pueden responder. Estaban entre la espada y la pared. ¿Qué deciden hacer? No sabemos. Y el versículo 23, el capítulo 23, ya da ocasión para que el Señor empiece a hablar sobre los fariseos. Y quiero que nos detengamos un momento, porque antes se veía al Señor, no, pero es que es muy duro. Hace unos días en la oficina, bueno, ya hace como 2 meses, recién yo entraba a mi trabajo y escuché a unos compañeros hablando de Dios. Y decían: no, pero ese Dios de los cristianos sí es muy raro, muy duro. ¿Cómo se le ocurre que los va a matar, los va a castigar por comerse una manzana? Entonces, ubican a Dios del Antiguo Testamento como un duro, una persona cruel. Pero hoy día se habla de un Dios de todo amor. Dios no castiga, Dios no hace nada, Dios no llama la atención, yo puedo hacer lo que quiera, Él me salvó, Él es solo amor. Pero no es cierto. Dios en su carácter une justicia y une amor. Son dos cosas que a veces nos parece como difícil unir. Pero aprovecho para decir esto, y he estado escuchando unas enseñanzas de padres y me llamaba la atención. Como padres tenemos el deber de representar a Dios delante de nuestros hijos, porque como padres vamos a mostrarles amor, pero también vamos a mostrarles justicia. Y nuestros hijos van a poder entender estas cosas y van a poder comprender un poco mejor el carácter de Dios, porque nosotros hemos actuado correctamente. Capítulo 23, entonces arranca el versículo 1 y dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Nos habla de un nuevo grupo, los escribas. Los escribas eran los encargados de transcribir la palabra de Dios, y habían ciertos cultos y ciertos ritos para dar cierta, digamos, pureza al transcribir la palabra de Dios. Ellos contaban, tenían sus escritos, y digamos en una hoja, pongámosle que habían 1400 letras. Entonces ellos contaban letra por letra para ver si en el pergamino quedaron correctamente transcrito el pasaje. Entonces 1400 letras, listo, chan, chan, chan, chan, chan. Entonces, digamos, pasaba otro escriba y ellos se encargaban de verificar también digamos aquí, la letra número 700 es la E. Entonces, en el nuevo escrito contaban hasta la letra 700 y tenía que corresponder con la letra E. Esas cosas nos dan a nosotros confiabilidad de que la palabra de Dios se ha mantenido tiempo tras tiempo. Pero digamos, el grupo de escribas eran los que se encargaban de hacer esto. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Era, pues, hablando y haciendo referencia a cuando se reunían en la sinagoga para hablar de la ley y los profetas. ¿Y por qué habla de que se sientan? Porque podemos ver cuando el Señor Jesús fue a leer, se levantó, leyó y luego se sentó. Se sentaban a discutir sobre el tema que se había leído, sobre el pasaje que se había leído. Entonces eso nos da el contexto de lo que estaba pasando allí. Saduceos habían preguntado, fariseos habían preguntado para tentarle, el Señor arranca y empieza a decir unas palabras muy fuertes contra los escribas. Les habla, saltemos al versículo 12 y dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabras fuertes, ¿por qué? Porque los fariseos siempre buscaban cómo estar por encima de los demás, estar, obtener una apariencia y verse bien delante de los hombres. Entonces el Señor dice, bueno, estos hombres se enaltecen a sí mismos, pero Dios, al que se enaltece solito, lo humillará. Y entonces aquí vemos el primer paso de la humillación, que son de los versículos 13 al 33, vamos a ver unos ayes o unos lamentos, podríamos decirlo, en el que el Señor va a decir lo que se les viene a ustedes. Pobrecitos ustedes, ay de ustedes, escribas y fariseos. Y para entender un poco este ay, podemos remitirnos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí en el libro de Apocalipsis nos menciona de eventos y sucesos que han sucedido, valga la redundancia, de cosas que han sucedido ya en ese momento, pero duras. Y están las, han sonado ya cuatro trompetas y sale un ángel diciendo, cosa tremenda, lo que les viene ahora, estas tres trompetas que quedan. Y si nos vamos nuevamente a Mateo, el Señor, cada vez que dice ay, es como cosa tremenda lo que les va a pasar a ustedes. Entonces, quiero que enfaticemos, podemos llegar a ser fariseos y este es un ejemplo que no debemos seguir. Versículo 13, mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué decía el Señor esto? Bueno, los fariseos, como les comentaba anteriormente, ellos establecían una serie de normas. Su tradición tenía la misma importancia que la palabra escrita, la ley y los profetas. Y esa tradición, ellos cuando venía alguien que quería conocer del Señor, entonces le imponían la tradición. Usted no puede hacer, usted está obligado a hacer, usted, mejor dicho. Y también eran estorbo porque en el momento el Señor estaba dando a conocer palabras de vida eterna. Dijo el Señor en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Y los fariseos estaban queriendo que nadie se acercara al Señor, Por eso dice: ay de ustedes, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros. Ellos no estaban buscando conocer al Señor. Cuando le hicieron estas preguntas en los versículos que vimos anteriormente, lo que estaban buscando era ocasión para que el Señor cayera. Estaban buscando tentarle. Y dice: y no dejan entrar a los hombres, pues ni entran ustedes, ni les dejan entrar a ellos. Estaban siendo piedra de tropiezo. Y el Señor dice: ay de aquel hombre que sea piedra para uno de estos pequeños. Mejor le sería que se atara una soga al cuello de molino y que se arrojara al mar y allá. O sea, ese sería un mejor destino para ese hombre. ¿Y qué estaba pasando aquí con los fariseos? Estaban siendo piedra de tropiezo para las personas que querían llegar a la vida eterna. Ese es el primer ay. Luego después, versículo 14, dice: ay de vosotros, lo que les viene a ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Las viudas. Interesante que habla de las viudas. ¿Saben? El Señor ha tenido cuidado de las viudas. No solamente las menciona en este pasaje. Elías terminó con una viuda. Y el Señor dio provisión a esa viuda. ¿Recuerdan ustedes dónde terminó Eliseo también? Terminó con una viuda, proveyendo para esta viuda, para que cubriera todas sus deudas, y hubo aceite de sobra. Y mis hermanos, es un tema que de pronto no se toca muy seguido, o bueno, no sé, a nivel personal no se toca muy seguido, pero el Señor nos llama la atención a que como cada uno de nosotros, como creyentes, estemos pendientes y al cuidado de las viudas. Y por eso el Señor nos ha dejado parámetros para entender qué es una viuda. En este pasaje, el Señor les llama la atención fuertemente. Aquí no solamente estaba actuando solo justicia, en carácter de amor y de justicia. No se les podía hablar suave. Tenía que hablarse fuerte. Cuando todos creo que han partido panela, ¿cierto? Bueno, ya ahorita es muy fácil porque viene con las ranuritas, entonces uno. Pero antes yo recuerdo que mi mamá compraba pues el bloque de panela. Entonces, vaya, parta la panela, Samuel. Ah, bueno, entonces le tocaba a uno con una piedra, un cuchillo, mirar que no fuera cualquier tabla, sino un mesón fuerte para uno llegar y coger y pa, pa. A veces la panela pues no venía blandita, era dura y pues rico porque era bien maciza. Pero le tocaba a uno darle más duro para romper esa panela. Uno no podía ser suave, no podía coger un cuchillo de caucho. Tenía que ser un cuchillo fuerte, duro, si no el cuchillo se iba a romper. De la misma manera el Señor tuvo que ser muy duro con estos fariseos porque sus corazones los tenían duros. Estaban duros estos hombres y el Señor tuvo que ser duro, pero aún en esa dureza, podríamos decirlo, el Señor estaba actuando con amor porque quería que estos hombres reconocieran lo que estaban haciendo y se arrepintieran. Vemos las dos cosas del Señor: misericordia y también, como lo revela el apóstol Juan, lleno de gracia y de verdad. Estaba manteniendo el equilibrio en las dos. Es viuda, pobrecita, pero denme la casa. Se apropiaban de los bienes de la viuda, pero muy espiritual, y por eso hacían largas oraciones. Entonces la viuda veía que ellos no iban tras el dinero. No menciona qué objetivo tenían pues, al ir detrás de los bienes de la viuda. Pero una de las cosas que sí podemos ver es que en la concepción judía, no sé si en este momento todavía, pero en ese momento era que una persona adinerada era bendecida por Dios, tenía el favor de Dios. Ese era el concepto. Y por eso es que en ese momento los profetas eran tan mal vistos. ¿Cómo se vistió Juan el Bautista? Con piel de camello y comía langostas y vivía en el desierto. Fabuloso, ¿no? ¿O cómo estaba Elías? Apartado en el desierto. De la misma manera. No eran unas vidas muy cómodas, pero el concepto en ese momento del pueblo de Israel era: este hombre tiene dinero, tiene el favor de Dios. Y por eso es que los escribas, los fariseos, los saduceos eran hombres de clase alta. Entonces, por eso el Señor les dice una palabra más fuerte aún. Les dice al final del capítulo 14: por esto recibiréis mayor condenación. Mis hermanos, tengamos cuidado de las viudas. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, arranquemos con la pregunta de qué es un prosélito. Un prosélito era una persona no judía, que en ese momento se llamaban los gentiles, era un no judío, o sea, un gentil, que llegaba a practicar el judaísmo. Eso era un prosélito. Entonces, por eso dice: ustedes, escribas y fariseos, recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Una persona que se convierta al judaísmo y empiece a practicar la ley y los profetas. Pero luego dice: y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Bueno, una persona venía con todo un lastre de actividades y cosas banales que venía practicando. Listo. Ya era culpable delante de Dios. Pero entonces, bueno, venga y entonces se hace parte del pueblo de Dios, del judaísmo y listo. Pero venía al judaísmo y ¿qué encontraba? Una serie de normas y leyes que tenía que practicar, que ningún hombre era capaz de practicar. Y eso mismo lo revela el Señor en el versículo 4. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Por eso habla de que los hacen doblemente merecedores del infierno, porque venían de su contexto gentil, pero aparte de eso, en el contexto judío, finalmente no los estaban llevando a Cristo. El objetivo de la ley era llevarlos a Cristo, que sirviera como niñera para llevarlos a Cristo. Pero los escribas y fariseos no estaban haciendo eso con los prosélitos. Lo que estaban haciendo era que solamente cumplieran una serie de normas, pero como dice el libro de Santiago, cualquiera que incumpliere en un punto la ley se hace merecedor del castigo eterno. Entonces, ¿qué realmente estaban haciendo los escribas y fariseos? Y por eso el Señor le dice: ¡ay de ustedes! Lo que les va a venir, el juicio que les va a venir a ustedes. Versículo 16, dice: ¡ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué pasaba en ese momento? Llegaban y bueno, entonces hacían sus juramentos. Una de las cosas que vemos en el libro de Éxodo, cuando el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés y a la nación de Israel, dice: no tomarán el nombre de Dios en vano. Ok, entonces no puedo tomar el nombre de Dios en vano, o sea que no puedo jurar por él, pero pues por algo tengo que hacerlo para que me crean. Entonces decidieron hacer con las cosas del templo, que eran sagradas. Entonces que bueno, pues el altar no tiene tanta importancia, entonces si jura por esto, puedes incumplir una promesa que has hecho. Pero si juras por la ofrenda, no, eso sí tienes que cumplirlo sí o sí. Bueno, una de las cosas que pensaba era: ¿quién entonces querría recibir una promesa si le juraban por el altar? A mí no, porque entonces me está diciendo que ese man me va a incumplir. Esa era una de las cosas. Pero otra de las cosas, y que el Señor quiere que hagamos como creyentes en nuestra vida cristiana, la encontramos en Santiago 5:12. Dice Santiago 5:12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, hoy día el Señor quiere que nuestra palabra sea lo que digamos. Ah, dije que iba a decir cumplir sí, listo, lo cumplo. Y que sea no, ok, no. Hace tiempo atrás me pasó algo muy curioso, y es, trabajaba en un banco. Generalmente trato de llegar a tiempo, o por lo menos antes de la hora señalada. Una jefe me enseñó esto y me dijo: llegar a tiempo es llegar tarde. Entonces trataba de llegar antecitos del tiempo. Y bueno, cambié de jefe, y pues el nuevo jefe llevaba creo que como 4 meses, y pues yo trataba de llegar como 7:30, en parte porque si salía más tarde, entonces el tráfico, pues no, casi no podía subirme al bus y eso, y era bien complicado. Entonces, en parte también por eso salía más temprano. Un día, no recuerdo si fue que me levanté tarde o se me hizo tarde, bueno, el todo es que llegué más o menos como a las 8:30, 9 al trabajo. Y le dije al jefe: jefe, qué pena por llegar tarde, me levanté tarde o me cogió el sueño, algo así fue que le dije. Bueno, no me dijo nada, listo. Pasó como un mes, salí temprano al trabajo, pero había trancón. Llegué nuevamente como a las 8:30, y le dije al jefe: jefe, qué pena, había trancón. Sabemos que esa excusa del trancón la usa mucha gente. Ay, no, jefe, qué pena, es que había trancón. Antes se decía: no, ya en Transmilenio no hay trancón, pero ya hay trancón en Transmilenio. Pero si yo no hubiera sido honesto con mi jefe antes, cuando le dije que me había quedado dormido, ¿el jefe me hubiera podido creer después cuando le dije había trancón? Eso es lo que el Señor quiere que hagamos a diario. Y no digo que lo hago siempre. Pero el Señor nos anima y quiere que día tras día andemos en eso. El Señor me ha llamado muchas veces la atención y es mejor siempre cuando uno habla sí y sí y no es no. Y por nuestra cultura colombiana muchas veces nos duele decir no. Creo que es a nivel general en la cultura latina. Pero el Señor quiere que aprendamos a decir eso. Y un profesor en el Instituto Bíblico que estudié me decía, es que el colombiano cree que en 5 minutos puede hacer maravillas. Por eso llega tarde a todo lado. Y es verdad. Esas dos cosas me han llamado mucho la atención. Llegar a tiempo es llegar tarde y no tratar de hacer en 5 minutos maravillas. Y el Señor quiere que aprendamos eso y nos anima y nos exhorta hoy día. ¿Para qué? Para que no lleguemos a ser como un fariseo. Como creyentes podemos llegar a ser fariseos. Continuemos con el versículo. Bueno, quiero contextualizar un poquito que por la ilustración se me había pasado. El templo dice, ustedes son tontos. O sea, ¿cómo se les ocurre decir que jurar por el templo pues no vale y jurar por el oro del templo sí vale? El oro del templo no era el oro que estaba entre las rocas y eso no, sino una ofrenda que se daba. Y lo mismo cuando habla del altar. Entonces la ofrenda que traían para, como ofrenda, entonces ¿cómo se les ocurre decir que jurar por el altar no vale y por la ofrenda sí? Eso era lo que el Señor les estaba llamando la atención. O sea, tenían que ser hombres de una sola palabra, personas de una sola palabra. Y en ese momento, el decaimiento, digamos, religioso o espiritual, más bien, para no ponerlo en términos religiosos, espiritual era que la nación de Israel iba en picada. Y por eso el Señor llevaba 400 años sin hablar una palabra con el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que el Señor les llama la atención. Y les llama insensatos, les llama fuertemente, les llama la atención. Insensatos, ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo pueden guiar el camino a las demás personas cuando ustedes ni lo ven? El Señor quiere que seamos lúcidos. Él es luz. Dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nos apartamos de la palabra, hermanos, vamos a terminar siendo iguales, ciegos, guías de ciegos, porque no podemos guiar a personas a Cristo si no estamos siendo iluminados, guiados por su santa palabra. Versículo 23. Nuevamente otro pobrecitos de ustedes lo que se les viene, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué pasa aquí? En el libro de Levítico, en la ley, vemos que el Señor había dicho, y de todo el fruto de la tierra, primicia daréis al Señor como ofrenda. Ah, bueno, ¿por qué habla de la menta, el eneldo y el comino? Pues era el fruto más pequeño de la tierra, era lo mínimo. Y les dice, escribas y fariseos hipócritas, ustedes se preocupan por lo más pequeño, pero han dejado la justicia, la misericordia y la fe. Han dejado cosas muy importantes. Y les dice, era importante hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, no es que, ah, bueno, misericordia, justicia y fe, pero entonces no doy la ofrenda. No, debo hacer las dos cosas como creyente. En Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, Miqueas después de Jonás. Dice, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? Eso es lo que el Señor pide hoy como creyentes. Pero nos pide que no solamente nos ocupemos de esto, es necesario hacer esto, pero no dejar de hacer aquello, de ocuparnos de las viudas, de ofrendar. Hay muchas cosas que el Señor nos pide que hagamos en nuestra vida cristiana. Y muchas veces la vida cristiana se ha convertido en rito, que fue lo que le pasó a los fariseos. Solamente ritos, cumplir cosas. Y por eso les llamó tan duro la atención y les dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque estaban solamente haciendo sacrificios, pero no había misericordia. Y el Señor quiere que tengamos misericordia, pero que también no olvidemos los pequeños detalles. Y por eso les llama la atención a los escribas y fariseos. Y hay un ejemplo bien curioso, versículo 24, dice: guías de ciegos, coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, para nosotros, creo que para todos es clara esa ilustración, pero veámoslo un poquito más en el contexto. Tanto el mosquito como el camello eran animales inmundos delante de Dios. El camello era el animal más grande que conocían los judíos, pues físicamente, directamente. Probablemente habían escuchado del elefante, pero pues no tenían uno al frente. Entonces, el animal más grande que ellos, con el que podrían, digamos, convivir, ¿sí?, era el camello, así como nosotros el caballo, es el que podemos ver más seguido. Y el mosquito, pues el más pequeño. ¿Qué hacían los fariseos? Y aquí una práctica de lo que hacían ellos. Cogían y con una tela muy fina, digamos algo así para nosotros, una media velada, colaban el vino, colaban el vinagre. Esto con el propósito de que cuando lo tomaran, no se pasaran el mosquito, y lo cual estarían pecando delante de Dios. Pero les dice el Señor: ustedes colan el mosquito, pero se están tragando un camello. Ustedes se están deteniendo en cosas tan mínimas y chiquitas, pero no están poniendo atención a lo realmente importante: el reino de los cielos. Hermanos, como creyentes a veces nos ocupamos en minucias. Y como dice el Señor, es necesario hacer esto, pero no dejar de hacer aquello. O sea, es importante, ¿sí? Pero no es el todo de la vida. Y son cosas que el Señor quiere que nos ocupemos, pero que nos ocupemos también en las cosas realmente importantes. Y aquí algo curioso, yo no sé si algunos lo han escuchado, y se me viene ahorita a la mente. Un día, cuando llevábamos como 6 meses de casados con Diana, pues teníamos una bandeja, el escurridor. Entonces pues Diana lavaba los platos, ponía las cucharas, y el escurridor en la parte de las cucharas tiene 2 divisiones. Entonces pues para que las cucharas no queden todas metidas, entonces pues uno pone las cucharas aquí, otras aquí, en fin. Pero pues Diana llegaba y cogía y lavaba y metía todo ahí en pues los cubiertos ahí. Entonces, se me saltó la piedra. Yo le decía: amor, pero ¿por qué no usas las 2 divisiones del escurridor? sea, pones las cucharas aquí, no quedan tan metidas y pues se ve mejor, ¿sí? La minucia. Y entonces, Diana me dijo, amor, pero son solo dos cucharas. La de ella y la mía. Esas son cosas que el Señor quiere que no nos pongamos en tanto detalle con esas cosas. Y que realmente valoremos lo más importante. En ese momento, lo más importante era mi relación con Diana. Se estaba viendo afectada por una división de un escurridor. Esa minucia. Eso no era lo realmente importante. Y el Señor quiere que en nuestras vidas enfoquemos lo realmente importante. Y como creyentes, lo realmente importante son las almas. El Señor quiere que alcancemos almas. Y hoy me da mucha alegría porque no es que yo salgo y ya hubo un creyente. Han habido hermanos diligentes en compartir acerca de la palabra. Y en los testimonios me parecía muy chévere y muy interesante que decía, uno decía, en el 2011 me compartió, me dijo, y otro dijo, en el 2009 tal hermana me compartió y me dijo. Es de tiempo, pero el Señor no está en ese enfoque como nosotros de estar a las carreras, de estar corriendo, sino de lo realmente importante son las almas. Y por eso les llamaba la atención a los fariseos, porque se ocupaban en minucias que bueno, pues era importante por la ley y eso, pero no era lo realmente importante. Se estaban perdiendo las almas y se habían alejado del Señor. Luego continúa diciendo versículo 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía. Se me perdió. De hipocresía e iniquidad. ¿Saben? Los fariseos estaban ocupados en su presentación exterior. Y en los versículos 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Estos hombres amaban verse bien por fuera y como les mencionaba antes, la importancia era esa, que los vieran bien, pues tenían un buen estatus económico, una muy buena posición. Y eso era lo importante. Pero estaban perdiendo lo de adentro. Su corazón estaba lejos del Señor. El Señor quiere que día tras día nosotros estemos viendo a los demás hermanos como superiores a nosotros mismos, no al contrario. Nosotros estamos aquí encima y pues todos los demás están debajo, no. Que los demás sean superiores a nosotros mismos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil, ¿no? Porque quiero ser el primer puesto. Saqué el primer puesto en el colegio. Muy bien, hijito. Eres el mejor. Y no digo que sea malo, chévere. ¿Sí? Pero como se nos ha inculcado siempre, debes ser el primero, el segundo es malo. Y me pareció muy chévere, escuché hace un tiempo de una campaña de evangelismo que se llamaba Soy Segundo. y animaba precisamente a eso, a compartir a los demás, teniéndolos por encima de nosotros mismos. Y finalmente, versículos 39 dice: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de sus profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos mismos estaban diciendo que sus padres eran los que habían matado a los profetas. Llamaban a Abraham, a Jacob y a, se me escapó el nombre, Isaac, gracias. Los padres los llamaban profetas, sí, pero a un Elías no era un profeta. ¿Y cómo? ¿Qué pasó con Elías? A los diferentes profetas los mataron. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Ah, Elías sí es profeta, pero Juan el Bautista no. Y entonces querían matar a Juan el Bautista, pero pues le tuvieron miedo y esa ejecución la llevó otro personaje. Ellos mismos estaban declarando que matarían y dentro de poco lo iban a hacer. ¿En qué momento sucedió este llamado de atención? Después de la entrada a Jerusalén del Señor. Pocos días antes, como 2 días antes, 3 días antes de la crucifixión, de la Pascua. Por eso les llama la atención el Señor. Y finalmente les dice, versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Hagan lo mismo que ellos. Y lo iban a hacer. Versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Como serpientes estaban prestos a atacar y a esconderse. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, los iba a juzgar. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con Nicodemo? Lo dejamos allá metido en un ladito y ¿qué pasó? Bueno, vemos el ejemplo de lo que no hay que hacer, que fue los escribas. ¿Podemos llegar a ser como creyentes un fariseo? Sí, con nuestras actitudes podemos llegar en algún momento a ser fariseo. Pero el Señor quiere que no lo hagamos. Tenemos la ayuda más grande al Espíritu Santo. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros. Nicodemo se presentó delante del Señor con temor, pero había humildad en él, porque quiso aprender de Dios. Y como decía el hermano Javier esta mañana, conozcamos al Señor. Miren, no sé si todos los que están en la congregación han llegado a los pies de la cruz de Cristo, pero como Nicodemo, en humildad, pueden llegar a los pies de Cristo y reconocer su pecado delante de Dios, porque todos somos pecadores, de aquí no hay ninguno que nos escapemos. Pero por la gracia de Dios y de Cristo, hemos recibido perdón delante de Dios por el sacrificio que ha hecho Cristo hace tanto tiempo atrás y que cubrió nuestros pecados. En Juan capítulo 19, vemos a Nicodemo participando de cuando estaban llevando a Jesús hacia la tumba, que en 3 días iba a remover esa roca y resucitar triunfante de entre los muertos, confirmando que el sacrificio que había hecho era completo delante de Dios. No había más que ningún ser humano pudiera haber hecho, ni hoy día, ni antes, ni a futuro, ningún humano podrá hacer cosa semejante. Y por eso es que necesitamos de Cristo. Necesitamos humillarnos día tras día delante de Él. Hay un coro, yo no sé si lo encontraron, si no de pronto algunos lo han escuchado, que es el de Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Vamos a orar y si lo encontraron, pues lo ponemos ahorita y si no, entonces que sigan. Padre, muchas gracias por tu gran misericordia, porque con tu sangre nos has lavado, nos has limpiado, Señor, y nos enseñas en tu palabra, nos llamas la atención. Padre, que nuestros corazones no se endurezcan por el pecado, sino que sean tiernos, que tú nos formes conforme a tu palabra, conforme a tu imagen, Señor, y que seamos humildes delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, porque aunque a veces nos parece dura, pero es necesario para que reaccionemos. Te lo pedimos, Padre amado, y gracias por todo lo que tú has hecho para honrarte y alabarte a ti, Señor, y que todas las naciones te conozcan. Damos muchas gracias, Padre bendito, en tu nombre, amén.